Sección 21 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 21. El príncipe Andrés partía aquella misma tarde. Su padre, sin cambiar para nada sus costumbres, se retiró a su habitación después de comer. Su nuera estaba en el cuarto de la princesa María, mientras su hijo, después de haber uncido el uniforme, hacía los últimos preparativos para la marcha ayudado de un sirviente. Un impermeable, una bolsa con dinero, dos pistolas y un sable turco que su padre había conquistado en el asalto de Otchakovo estaban perfectamente envueltos y metidos en una maleta de lona. Por poco inclinado que sea a la reflexión, siempre se reconcentra el espíritu cuando está próximo a partir o va a efectuarse un cambio en la existencia, y se dirige la vista atrás o se combinan planes para el porvenir. El príncipe Andrés paseaba de un extremo a otro de la sala con las manos cruzadas detrás de la espalda y absorto en hondas reflexiones. ¿Pensaba en la guerra? ¿Pensaba en su mujer? ¿Acaso en las dos? Pero era indudable que no quería ser sorprendido en aquella actitud, porque a un rumor de pasos que venía de la sala próxima, tomó asiento delante de la mesa e hizo como si estuviera arreglando un legajo de papeles. La princesa María entró precipitadamente. «Me han avisado», dijo, «de que estás solo, y yo quiero hablar a solas contigo porque... Dios sabe el tiempo que hemos de permanecer separados. ¿Te enoja que haya venido, Andrés? Has cambiado mucho», añadió de pronto, como si con tales palabras quisiese dar principio a la conferencia. «¿Dónde está Lisa?», preguntó el príncipe. «Se ha dormido de puro cansancio sobre mi sofá. Andrés, en vuestra esposa tenéis un tesoro. Es una verdadera niña, viva, alegre, hermosa. Yo la quiero con toda mi alma». El príncipe Andrés, sentado al lado de su hermana, guardó silencio, y sus labios se plegaron con una sonrisa irónica. María vio aquella sonrisa y continuó. «Es preciso ser algo indulgente con ella. ¿Quién no tiene defectos? Ha visto el mundo de repente. Su posición actual es nueva para ella. Hace falta ponerse en su caso para comprenderlo y perdonarlo todo. No me negarás que ha de serle muy duro, dado el estado en que se encuentra, separarse de su marido y permanecer sola en el campo. Sí, resulta muy duro eso de romper repentinamente con las costumbres del día anterior». El príncipe Andrés escuchaba a su hermana como se escucha a las personas a quienes se conoce a fondo. «¿Vives tú mal en el campo?», dijo. «¿Encuentras difícil de soportar esta vida?». «¿Yo? Eso es diferente. No conozco a nadie y no puedo apetecer otra existencia. Pero para una mujer joven y habituada a la vida de sociedad, es triste enterrar sus mejores años en esta soledad. Porque, ya lo sabes, mi padre siempre está ocupado y yo... ¿Qué distracciones puedo yo proporcionarle? Ella ha frecuentado siempre la mejor sociedad y ahora tendrá que contentarse con Mademoiselle Bourrien». «¡Qué desagradable es esa Mademoiselle Bourrien!», dijo Andrés. «Te equivocas. Es muy buena, muy agradable y, sobre todo, muy desdichada. No tiene a nadie en el mundo. A decirte verdad, me pasaría perfectamente sin ella, porque soy muy salvaje y prefiero estar sola. Mi padre la ha recogido en su orfandad, y ella es buena para él. Al príncipe le agrada su modo de leer, y está encargada del papel de lectora». «Hablemos francamente, María. ¿Te hace sufrir mucho el carácter de nuestro padre?». La princesa María, asustada por esta pregunta, balbuceó, no sin gran esfuerzo. ¿Sufrir yo? Siempre fue duro su carácter, pero ahora debe ser terrible». «Eres bueno, Andrés, muy bueno, pero pecas de orgulloso y eso es malo. ¿Cómo te permites emitir semejante juicio y suponer que nuestro padre pueda inspirar cosa que no sea veneración? Yo soy dichosa, estoy satisfecha a su lado y no cambiaría esta dicha por nada del mundo». Su hermano movió la cabeza con incredulidad. «Una sola cosa», añadió María. «Me atormenta, a propósito de nuestro padre, sus opiniones en materia religiosa. No comprendo cómo un hombre tan inteligente puede poner en tela de juicio cosas que son tan claras como el día. Este es mi único disgusto. Sin embargo, desde hace algún tiempo noto en él un cambio favorable. Sus bromas son menos sarcásticas. Hasta ha permitido que le visite un monje, con el cual ha conversado cerca de una hora. Me temo mucho que en este asunto pierdas tú el tiempo y pierda el monje sus latines. Ruego a Dios con toda mi alma y confío en ser atendida. Andrés, balbuceó tímidamente después de una pausa. Tengo que rogarte una cosa. ¿Qué puedo hacer por ti? Prométeme no rechazarla. No ha de estorbarte. No es nada que sea indigno de ti y para mí será un gran consuelo. Prométemelo. Y metiendo la mano en su bolsa, sacó de ella un objeto que mantuvo oculto, como si no se atreviera a presentárselo a su hermano, antes de que éste hubiese respondido afirmativamente. Vamos, no seas tonta. ¿De qué se trata? Quiero que lleves esta imagen contigo y que no la apartes nunca de tu pecho. Lo haré así, dijo Andrés, por complacerte y nada más que por complacerte. Ella vencerá tu resistencia, ella te salvará. Ella te perdonará y te conducirá hasta él, porque él es la verdad y la dicha, exclamó María con voz emocionada. Y levantando sobre la cabeza de su hermano una imagen vieja y ennegrecida por el tiempo. La imagen representaba a Jesucristo. Después de santiguarse con ella, la joven se la presentó a Andrés exclamando, ¡hazlo por mí! ¡Te lo suplico! Su hermano extendió la mano para coger la imagen, pero María le detuvo. Él comprendió que era preciso besarla, y lo hizo así con gesto que participaba del enternecimiento y de la burla. —¡Gracias, amigo! —dijo la princesa abrazando a Andrés. —Y ahora sé bueno y generoso. No juzgues a Lisa con severidad. Es buena, hermosa, y su posición hoy penosa y triste. —Creo, María, que no he reprochado nada a mi mujer y que no he manifestado el menor descontento. ¿Por qué me haces semejantes recomendaciones? María enrojeció. —Supón que no te he dicho nada —balbuceó precipitadamente—, pero otras hablan y no quiero que eso suceda. Hizo verdaderos esfuerzos. Andrés comprendió que su esposa se había quejado de él a María, pero comprendiendo la inquietud de ésta, dijo —Oye, María, nunca he reprendido a mi esposa. Ni lo he hecho ni lo haré jamás. Tampoco tengo ningún motivo grave de resentimiento con ella. ¿Qué quieres? ¿Conocer la verdad? ¿Saber si soy dichoso? Pues bien, no lo soy. Tampoco ella es dichosa. ¿Por qué ocurre esto? Lo ignoro, y sin embargo es indudable. Y abrazó a su hermana con cariño, diciéndole, «Vamos ahora en busca de Lisa. Necesito despedirme de ella. Ve tú delante». —¡Petroucha! —añadió dirigiéndose a su criado—, ayúdame a arreglar estos objetos. —Anda, María, ya te sigo. La princesa salió. A poco rato, Andrés atravesaba la galería de unión entre los dos cuerpos del edificio, encontrando en ella a la linda y afectuosa Mademoiselle Bourrien. Era la cuarta vez que aquella mujer se atravesaba en su camino. —Creía que estabais ya en camino —dijo ella, ruborizándose y bajando los ojos. Las pupilas de Andrés brillaron irritadas, y por toda respuesta lanzó una mirada de desprecio a su interlocutora, que se detuvo mientras él seguía su camino y entraba en la habitación de su esposa. Esta, que se había despertado ya, estaba muy alegre, contando a su cuñada una curiosa anécdota de la alta sociedad petersburguesa. El príncipe entró sin hacer ruido, y acercándose a su mujer, le pasó la mano por los cabellos al paso que la preguntaba. —¿Estás mejor? —Sí, sí —contestó Lisa. La berlina de viaje, tirada por 6 caballos, aguardaba al pie del vestíbulo. Los criados se mantenían de pie en la antesala, aguardando la salida del príncipe Andrés, a quien su padre había hecho llamar a su cuarto para despedirse de él. Al entrar su hijo, el anciano, que estaba escribiendo, volvió la cabeza. ¿Te vas?, le dijo, y volvió a su ocupación. —Sí, padre mío, vengo a despedirme. —¡Abrázame! El príncipe lo hizo con profunda ternura. —Bueno, murmuró su padre. —Gracias. —¿Gracias por qué? —Porque no te vuelves atrás ni te sujetan las enaguas de tu mujer. —El servicio ante todo. —Gracias. Y volvió a escribir, rasgueando nerviosamente. —Si tienes alguna cosa que decirme, añadió, dímela. Te escucho. —Mi mujer... Siento dejaros encargado de ella, así, de pronto. —¿Qué tonterías son esas? Dime lo que necesites decirme, ¿sabes? —Cuando la hora de su alumbramiento se acerque, mandad a Moscú por un médico. El anciano dirigió a su hijo una mirada sorprendida y severa. —Ya sé, repuso Alberto, que nada puede hacerse si la ciencia no es ayudada por la naturaleza. Sé también que cada 1000 pasos hay un infortunado, pero tal es su capricho, y el mío también. —Bueno, bueno —murmuró entre dientes el viejo—, se hará tu gusto. Y firmando el escrito con rabia, añadió, —Mal negocio, ¿eh? —¿De qué mal negocio habláis, padre mío? —Tu mujer —repuso el anciano subrayando la frase—. No os entiendo. —Sí, amigo mío, todas son lo mismo. Y lo malo es que no puede uno descasarse. No temas, no se lo diré a nadie. Pero tú lo sabes tan bien como yo. Esa es la verdad. Y apretó con su mano delgada y huesosa la de su hijo, mientras penetraba con los ojos en el fondo de su ser. Su hijo respondió con un suspiro. El príncipe doblaba y desdoblaba nerviosamente el papel que había terminado de escribir. —¿Qué le vamos a hacer? Es linda. Vete tranquilo. Todo se hará según tu deseo. Andrés miró con tristeza y le dio las gracias. —¡Escucha! —exclamó el viejo—. Se hará lo posible. Aquí tienes una carta para Miguel Illarionovich. Le pido que te coloque en puestos de honor. Tú le dirás que mi afecto por él persiste y que no ha experimentado variación ninguna. También me informarás de cómo te recibe. Si estás contento, cumple con tu deber. En caso contrario, vete. El hijo de Nicolasa Volkonsky no necesita de nada ni de nadie. ¡Acércate! Hablaba deprisa y comiéndose la mitad de las palabras, pero su hijo le entendía perfectamente. El anciano sacó del escritorio un legajo de papeles escrito con letra muy menuda, pero perfectamente legible. —Es probable —dijo— que yo me muera antes que tú. Esto es una memoria que debe ser remitida al emperador después de mi muerte. Aquí tienes también un talón del Banco Lombardo y una carta. Se trata del premio que ha de entregarse al que escriba las campañas de Somborovo. Lo enviaremos a la academia. Hay algunas notas mías. Léelas. Puede que te sean provechosas. Andrés, comprendiendo que sería poco delicado hablar a su padre de una larga vida, se limitó a responder. Todo se hará según vuestro deseo. —¡Perfectamente! ¡Adiós! —gritó el viejo, abrazando a su hijo y dándole a besar su mano. —Acuérdate, príncipe Andrés, que si te matan... mi corazón destilará sangre. Y no te olvides, añadió gravemente y mirándole cara a cara, que si el hijo de Nicolás Volkonsky no cumple con su deber, yo me moriré de vergüenza. Estas últimas palabras se escaparon silbando de su boca. Podríais haberos excusado de decírmelo, replicó Andrés sonriendo. Yo también necesito rogaros una cosa. Si me matan y tengo un hijo, guardadlo con vos. Os lo suplico encarecidamente. —¿No lo necesitará tu mujer? Y el anciano trató de sonreír, pero un estremecimiento nervioso agitó su barba. —¡Vete! —dijo en voz alta, y sacó a su hijo fuera del gabinete. —¿Qué tiene? ¿Qué pasa? —gritaron a un tiempo las dos princesas al ver al anciano en la puerta de la habitación con traje de dormir sin quevedos y sin peluca. El príncipe suspiró sin responder nada, y el viejo se retiró al fondo de su gabinete. «Adiós», dijo el joven acercándose a Lisa. «¿Ya, Andrés?» Y la joven, pálida de temor y de emoción, abrazó a su esposo. Lanzó un grito y cayó desmayada en sus brazos. Él, después de dirigirla una larga y triste mirada, la depositó dulcemente sobre un diván. «Adiós, María», murmuró por lo bajo, apretando entre las suyas las manos temblorosas de su hermana, y abandonó la estancia precipitadamente. Mademoiselle Bourienne frotaba con agua de olor las sienes de Lisa. La princesa María la sostenía entre sus brazos, enviando con sus ojos velados por las lágrimas una última bendición a su hermano, mientras el anciano príncipe se sonaba en su gabinete con tal ruido que cualquiera hubiera creído que se trataba de pistoletazos disparados con rabia. De pronto, apareció en medio de la sala. «¡Se ha ido!», gritó con voz enronquecida. «¡Está bien!». Y contemplando a su nuera desmayada, movió la cabeza con furia y entró bruscamente en su habitación, cerrando la puerta con violencia. Fin de la sección 21.